Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Как раз наоборот. Мне казалось, меня никто не слышит, никто не понимает. А сейчас-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато, как я всего хотел. И еще мне казалось, что я слышу, что меня... Зовут. Здравствуйте, такие, как мой, дорогие, здравствуйте, слушатели, полсователи интернета и любители хорошей музыки, будет приветствовать снова науки и гуманизма, я Альвенис, и будет сопровождение в технике Сергюшенко Шаса, о sea, en español. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y los voy a estar acompañando durante la próxima hora, durante los próximos casi 60 minutos. Y esto es Rusia, número 2. Así es, la segunda parte que hacemos de nuestro programa acerca de Rusia. Y qué bien viene embonando al respecto de las recientes elecciones en Estados Unidos de Norteamérica, en donde el empresario nunca político Donald Trump, racista, homófobo, racista, fascista, misógino y muchos adjetivos que se le pueden dar a esa persona que en un tiempo llegó al espectáculo en la WWE a luchar en el ring y dar muchos espectáculos, a esa persona tan ridícula, ese payaso, ese bufón con mucho dinero, es el nuevo presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, la nación con la hegemonía militar y económica del mundo. Hay sus fluctuantes entre Rusia y China, pero una potencia mundial, sin duda entre las primeras tres en cuanto al armamento militar, economía, etcétera. Y tienen nada más y nada menos, escogieron los estadounidenses a una persona tan incompetente, al menos en su cascarón, al igual que Hillary Clinton. Es decir, habiendo más de 300 millones de estadounidenses, tener de candidatos a dos personas cuyo pasado, cuyo presente, cuyas actividades suelen ser muy dubitables, nos hace pensar como si estuviéramos en México. Nos dan solamente ciertas opciones. Sabemos que esos partidos, esas personas, no te hablan el inglés, no saben de física, no saben de química, no saben de lo que la mayoría de los profesionistas aquí en México sabrían. Probablemente no tengan un grado de maestría, plagien sus tesis y simplemente sean presidentes porque el sistema lo dictó así. Y ese mi querido público, este es el presente, en donde, en estos países cuyo regente sería la Organización de las Naciones Unidas, tienen una agenda muy bien marcada y muy bien planeada, en donde saben los nombres, saben los poderes, saben quién va a ganar, en qué año. Simplemente les hacemos, o ellos nos hacen, la pantalla para que nosotros podamos elegir entre quién nos va a gobernar, cuando realmente el voto no importa. Ya tienen destinado al ganador, y ese ganador no es un líder, es un títere. ¿Es un títere de quién? De los que están detrás de él, de quien los eligieron, de quien financió campañas y decidió a final de cuentas que esa persona iba a ser el, entre comillas, líder, al menos públicamente, de ese país. Como México y como Estados Unidos, Enrique Peña Nieto, Donald Trump, dos personas que tienen una deficiencia mental muy enorme, tienen un grado de retraso mental. Al respecto de que estamos en el año 2016 y que no se haya erradicado el machismo, la misoginia, el racismo, el odio, la supremacía racial por parte de Donald Trump, y que los más de 300 millones de norteamericanos lo hayan elegido, es algo por lo cual hay que preocuparse, al igual que en 2012 lo hicimos con Peña Nieto. Estamos hablando de dos personalidades muy estúpidas, y no estoy exagerando en la palabra ni me estoy quedando corto. Se me ocurre, estúpidas, así lo es desde mi punto de vista. Sí, obviamente Donald Trump es un magnate multibillonario, de los más ricos del mundo, pero una cosa es saber hacer dinero y otra cosa es saber administrar a millones de personas en un país, y no cualquier país, Estados Unidos y Norteamérica, al igual que México. México tampoco se queda atrás, es una economía en desarrollo, pero estamos en los primeros lugares en muchas cosas. Somos una zona importante en Norteamérica, así como en la guerra y como en la religión espiritual lo ha sido el Mediterráneo. Acá en América, Estados Unidos y México son pilares de la economía continental, y ahí seguimos, México, hijos de Estados Unidos, en fin. ¿Por qué se atribuye a Rusia la victoria de Trump? Donald Trump, el presidente electo estadounidense, ha insistido en reiteradas ocasiones en que es necesario que Washington restablezca las relaciones de amistad con Rusia, y para esto el republicano ha sido acusado de simpatizar con Vladimir Putin. Que le mando un saludo y un abrazo al buen Vladimir, que, bueno, el 8 de noviembre ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y bueno, este señor güero, la oruga peluche. Y es lo que creen varios importantes medios de comunicación en este país, pese a que el vencedor de los comicios fue Donald Trump, que derrotó a Hillary Clinton. Tras conocerse el resultado, el diario británico The Times publicaba un artículo de Roger Boyce titulado ¿Cómo Putin podría ganar la carrera por la Casa Blanca? En el que el columnista aseguraba que el Kremlin actuó en apoyo de Trump, y Boyce afirmó que Moscú pretende tirar todo el proceso democrático y vengarse de Hillary Clinton por apoyar las protestas de Moscú en 2011. Y en mismo sentido se pronuncia la columnista de Boston Globe, Indira A.R. Lakshman. Dice que la injerencia polifacética de Rusia en las elecciones de 2016 no tiene precedentes y está bien documentada, y es importante e impresionante. Por lo tanto, se puede considerar que la misión de Putin se ha cumplido. El primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, señaló que Rusia o que en Rusia ven las acusaciones de su supuesta interferencia en la campaña electoral de Estados Unidos con tranquilidad. Vamos a publicar esto en Ciencia y Humanismo. Por cierto, les recuerdo a toda la banda que nos está escuchando, esto es Ciencia y Humanismo. Estamos los sábados de 8:30 a 9:30 de la noche en Radio UDEM 90.5. Si vas en tu automóvil, ten mucho cuidado. Si tomas, no manejes. Si manejes, no vayas a tomar. Si vas al antro, si vas a casa de tu suegra, tu suegro, de tus primos, tus tíos, tus papás, tus hijos, tus no sé qué. Bienvenido, regiomontano, a este sábado de carnita asada y unas cervecitas. Así es. En fin. Estábamos hablando la semana pasada acerca de Rusia y lo seguimos haciendo. Nos quedamos, de hecho, en el Imperio Ruso. Pero antes de adentrarnos en esto, los quiero dejar con unas cancioncitas para que disfruten su noche. Nos vamos a ir con dos. Esto se llama... Bueno, ¿recuerdan el Tetris? Este jueguito donde teníamos que acomodar los cuadritos pixeleados de piezas y hacer líneas. El Tetris, todo el mundo lo conoce. Pero muy pocas personas saben de dónde viene la música. La de tan tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tan tan tan tan. Bueno, esta canción viene nada más y nada menos que de la Unión Soviética, del Red Army Choir, o sea, el coro de la Armada Roja de Rusia, de la Unión Soviética, y se llama Korobeiniki. Vamos a escucharlo seguido de Katyusha, Valeria Kornoshika, nos canta Katyusha, junto con el coro de la Armada Rusa. Y regresamos aquí a Ciencia y Humanismo. Esto es... Sí, Ciencia y Humanismo a través de Radio M. Y ahorita regresamos. Yo soy Albeniz y yo regreso. Oh, Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, расстегнула сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед. И бойцу на море пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на море пограничье от Катюши передай привет. Пусть вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть солнце не бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть солнце не бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Y bueno, estamos de regreso, amigo, amiga, radio escucha, adentrándonos en Rusia, en esa parte gigantesca de Asia y Europa. Y el programa pasado hablábamos de la prehistoria hasta el Imperio Ruso. Y ahora vamos a empezar con el Imperio Ruso, en donde ya habíamos quedado que el control lo tenía Moscú y los moscovitas de la nueva nación, que continuaron después de la intervención polaca bajo la dinastía subsiguiente de Romanov, empezando con el zar Miguel I de Rusia y Pedro I el Grande, que gobernó el zarato ruso y derrotó al Imperio Sueco durante la Gran Guerra del Norte, de la que hablábamos la semana pasada, forzándolo a ceder la Karelia occidental de Ingria. Son dos regiones perdidas por Rusia en el tiempo de dificultades, y Livonia, actuales Estonia y Meridional y Letonia Septentrional. Esto aseguró el acceso al Imperio Ruso al mar y el comercio marítimo en Ingria, y en 1713 fundó una nueva capital que fue San Petersburgo, y fue en gran parte responsable de llevar la cultura de la Europa Occidental a Rusia por medio de sus reformas. Y luego de estas reformas, Rusia obtuvo poder en Europa, y Catalina la Grande, que gobernó entre 1762 y 1796, continuó los esfuerzos de Pedro I, ubicando a Rusia como una de las grandes potencias europeas. Y como ejemplos de la participación europea del siglo XVIII, se destacan la Guerra de la Sucesión Polaca y la Guerra de los Siete Años. Y tras la división de Polonia, Rusia adquirió los significativos territorios del oeste, los cuales se encontraban poblados principalmente por personas de religión ortodoxa, y a consecuencia de las guerras contra el Imperio Otomano, Rusia desplazó sus fronteras hasta el Mar Negro, teniendo como objetivo la protección de la región cristiana de los Balcanes contra los turcos. Y en 1783, Rusia y el reino georgiano, que fue devastado casi totalmente por las invasiones persas y por los turcos, firmaron el tratado de Wergovievsk, ciudad situada en el krai de Stavropol, según en el cual Georgia recibía la protección de Rusia. Y yéndonos más para acá, en 1812, ya cuando reunieron casi medio millón de soldados franceses y provenientes de sus otros países conquistados en Europa, Napoleón invade Rusia, pero luego de tomar Moscú, fue forzado a retirarse hacia Francia. Casi el 90% de las fuerzas invasoras perecieron en las batallas con el ejército ruso, a causa de los guerrilleros y a causa del invierno. Los ejércitos rusos terminaron la persecución del enemigo ocupando la capital, París, y los oficiales de las guerras napoleónicas llevaron a Rusia las ideas del liberalismo e incluso procuraron reducir los poderes del zar durante la rebelión abortada de los decabristas en 1825, la cual fue seguida por varias décadas de depresión política. Y otro de los resultados de las guerras napoleónicas fue la constitución de Besarabia y Finlandia en el Imperio Ruso, así como la creación del Congreso de Polonia. Así es, la permanencia de la servidumbre y las políticas conservadoras de Nicolás I de Rusia estorbaron la alianza de las potencias europeas mayores, que eran Gran Bretaña, Francia, el Imperio Otomano y Piamonte-Cerdeña, que es la región de Italia. Y el sucesor de Nicolás I de Rusia, que fue Alejandro II, fue forzado a emprender una serie de reformas completas y publicó un decreto aboliendo la servidumbre en 1861. Las grandes reformas del reinado de Alejandro II incrementaron el desarrollo y las tentativas del capitalista Sergei Witt hacia la industrialización. Una atmósfera eslavofilia, que estaba en aumento, encabezada por la victoria de Rusia en la guerra ruso-turca, la cual forzó al Imperio Otomano a reconocer la independencia de Rumania, Serbia y Montenegro y la autonomía de Bulgaria, y el fracaso de las reformas y la supresión de lo agrario a consecuencia del crecimiento de la intelectualidad liberal fomentaron la continuidad de los problemas. Y en víspera de la Primera Guerra Mundial, la posición del zar Nicolás II y su dinastía parecía muy precaria. De hecho, el gobierno ruso no quiso participar en la Primera Guerra Mundial, pero sentía que la única alternativa era aceptar la dominación de Alemania de Europa. Así que los rusos de la clase alta y los burgueses ayudaron en el esfuerzo de guerra del régimen. Y campesinos y trabajadores colaboraron con mucho menos entusiasmo ante esta situación. Obviamente, Alemania tenía un ejército que llevaba la delantera en Europa y un enorme poder industrial, contando además con Austria y Hungría, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano en sus aliados. Y Rusia se volvió forzada a luchar en otras tres guerras y en la guerra inglesa al mismo tiempo. Así que bajo estas circunstancias, el esfuerzo de Rusia en la guerra fue impresionante, habiendo ganado varias grandes batallas en 1916, ya para la época en la que aquí en México tenemos a Venustiano Carranza, y el ejército guardó distancia cuando estalló la Revolución Rusa en 1917, en parte por razones económicas, pero principalmente porque la desconfianza pública ya existente hacia el régimen se profundizó por la corrupción y la traición. Muchas historias de hecho fueron inventadas o exageradas, tal como la creencia de que el mítico Grigori Rasputin tuvo influencia política dentro del gobierno. Lo que importó, sin embargo, fue que creyeron los rumores. Después de que los bolcheviques asumieran el poder en 1917, Vladimir Lenin huyó a Finlandia por razones de seguridad y ahí escribió El Estado y la Revolución, llamando a una nueva forma de gobierno basado en consejos de los trabajadores o los soviets, e instituyendo al poder soviético elegido como revocable en todo momento por los trabajadores. Volvió a Petrogrado en octubre y bueno, inspirado o inspirando la Revolución de Octubre con el lema de todo el poder para los soviets, Lenin dirigió el derrocamiento del gobierno provisional desde el Instituto Smolny entre el 6 y el 8 de noviembre de 1917. Y al participar de la revolución de 1917 en Rusia, una facción política marxista llamó a los bolcheviques a tomar el poder en Petrogrado y Moscú bajo el liderazgo de Lenin, y los bolcheviques cambiaron su nombre al Partido Comunista. El asalto y la capitulación del Palacio de Invierno en la noche del 7 al 8 de noviembre marcaron el principio del gobierno soviético. Así que el zar Nicolás II y su familia real fueron asesinados, y con esto terminó la última dinastía rusa en el Imperio Ruso. Durante un tiempo se creyó el rumor que la hija menor de la familia, la princesa Anastasia, había sobrevivido, pero bueno, investigaciones recientes lo han desmentido. Así que vámonos con otro pack de rolas. Nos vamos a ir nada más y nada menos que con Berioska, es un folclore ruso cubano, y nos vamos a ir con Nazarie, Allianz, esta canción que es genial. Regresamos para platicarles acerca de la revolución de 1917 y el fin de la era zarista, y probablemente hagamos un tercer programa acerca de Rusia. Así que estén pendientes, regresamos a Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Albeni y los quiero invitar a que visiten nuestra página de Facebook, que se llama Radio DEM, no, se llama Ciencia y Humanismo, así es. Vamos con este pack de rolas, yo regreso. Escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. блеск души, лунный свет и майский дождь в небесах. Jako šu što vi vio pravit prijevičke mojemu drugi Polina, kotori izvijet v Ruži. Y llegamos otra vez a la tercera parte de Ciencia y Humanismo, en donde les vamos a estar hablando de la última, bueno, desde la revolución de 1917, el fin de la era zarista, en donde a pesar de que Rusia se industrializaba rápidamente, pues una pequeña parte de la población, principalmente los nobles y algunos industriales que tenían buenas condiciones de vida, los campesinos eran pobres, y pese a la reforma de Alejandro II, les era muy difícil acceder a la propiedad de la tierra, y las sucesivas derrotas en batallas durante la Primera Guerra Mundial y el descontento de la población llevaron a que la economía interna comenzara a deteriorarse. Y bueno, hubo una guerra entre el Ejército Rojo y el Ejército Blanco, la Guerra Civil de 1917-22. Y en la era soviética, la Unión Soviética, que era la sucesora del Imperio Ruso, el último zar, Nicolás II, gobernó hasta marzo del 1917 y fue ejecutado con su familia al año siguiente en Yekaterinburgo. Y la Unión Soviética se creó en diciembre de 1922, cuando nació tu tío, así como la Unión de las Repúblicas Soviéticas de Rusia, familiarmente conocida como Rusia Bolchevique, que eran Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, gobernadas por partidos bolcheviques, y esta última Transcaucasia por un menchevique. Y la actividad revolucionaria moderna del Imperio Ruso comenzó con la rebelión decembrista de 1825, y aunque la servidumbre fue abolida en 1861, lo fue en términos desfavorables para los campesinos y sirvió para animar a los revolucionarios. Y un parlamento, que era la Duma Estatal, fue establecido en 1906, después de la Revolución de 1905, pero el malestar político y social siguió y fue agravado durante la Primera Guerra Mundial por el fracaso militar y la escasez de alimento en las ciudades principales. Ya para el 29 de diciembre de 1922, la Conferencia de Delegaciones Plenipotenciarias de Rusia y Transcaucasia, y de Ucrania y de Bielorrusia, aprobaron el Tratado de la Creación de la Unión Soviética y la Declaración de la Creación de la Unión Soviética, formalmente la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas o Socialistas Soviéticas. Y estos dos documentos fueron confirmados por el primer Congreso Soviético y firmados por los cabezas de las delegaciones Mijail Kalinin, Mijail Sashkia y Mijail Frunze, Grigory Petrovsky y Alexander Chervyakov, respectivamente, en diciembre. Pero, ya yéndonos un poquito más para acá, en la era de Stalin, que después de la dura política económica llevada a cabo por los bolcheviques en la Guerra Civil, el gobierno soviético permitió que algunas empresas privadas coexistieran con la industria nacionalizada durante los años 20, del mismo modo. La requisa total de los excedentes alimentarios en el campo fue reemplazada por impuestos sobre los alimentos. Y aunque algunas de estas medidas fueron discutidas por líderes soviéticos, se consideraron necesarias para evitar que la explotación capitalista volviera a la Unión Soviética. Los asuntos económicos constituyeron el telón de fondo en la lucha por el poder que se desencadenó entre los jefes soviéticos a la muerte de Lenin en 1924, y consolidando gradualmente su influencia y aislando a sus rivales dentro del partido, Joseph Stalin se convirtió en el líder de la Unión Soviética a mediados de 1920. Y ya para el 28 introdujo el primer plan quinquenal destinado a construir una economía socialista. Y esto, a diferencia del internacionalismo expresado por Lenin y Trotsky a través del curso de la revolución, apuntaló el socialismo en el país. En la industria, el Estado asumió el control de todas las empresas existentes y emprendió un programa intensivo de industrialización, del cual le vamos a hablar la próxima semana. Así es, porque se nos ha acabado el tiempo y nos vamos a ir con un pack de rolas rusas. Nos vemos la próxima semana. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros una vez más en Ciencia y Humanismo. Te recuerdo nuestra página en Facebook, es Ciencia y Humanismo, así como se escucha. Danos like si te gusta, y si no te gusta, no le des like. Saludos a Chico Becerra y Álvaro Guadiana, nos vemos la próxima semana. Esto fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM, 90.5 FM de la radio en Monterrey. Te quiero preguntar a ti antes de irme. Señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? ¿Aló? Gina. ¿Aló? Yo сейчас приду. ¿Aló? Разрешите поговорить. Мы и закончим наш фильм. Мам, можно я сегодня твое платье надену? Сегодня можно. Мы решили вас направить на 6-месячные курсы мастеров точного выстрела. Поздравляю. Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка. Где мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой? превратилась в кур. И если есть порох, дай огня. Вот так. Война не место для женщин. Если ты не придумаешь, ради чего тебе жить, то тебя убьют. Люд, я... Улыбайтесь, повлечем. Улыбайтесь. Солнце мое скини на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот. Война — это не только смерть, это еще такая жизнь. Но мы отступаем! Понимаете, отступаем! И несем огромные потери! И завтра этими потерями будете вы! Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Надо верить, что не убьют.